Estamos en Chamuyo Flaco en un enero ultraviolento. Bueno, escuchamos de Cortina esa versión remixada de Los Violadores Ultraviolento que salió allá en Uno o Dos Ultravioladores, que fue un remix. Sí, sí, no, fue un maxi, Uno o Dos Ultravioladores, que tenía temas muy buenos, como por ejemplo Por 1980 y tantos, que está basado en un libro impresionante de George Orwell. Auschwitz, muy buen tema. Escritor inglés, que bueno. El libro se llama 1984, ¿no? Lo recomiendo, seguramente lo deben conocer. Impresionante. Bueno, Por 1980 y tantos se integraba también junto a Uno o Dos Ultraviolentos, perdón, este Uno o Dos Ultravioladores. Un quilombo hicimos, no importa. Bueno, ahora vamos a ir con un humilde bloquecito cumbiamba, pero no de esa que tanto bien le hace a este tipo de gobiernos, ¿no? Sino un par de cumbias más bien alejadas de esa tendencia al amor barato y a la vida sin problemas que pregonan nuestros amigos comancheros y toda esa gente, ¿no?, que anda pululando por ahí. Cumbia era la de antes, ¿no? Aguante Catunga. Seguimos en Chamuyo Flaco. Chamuyo Flaco. Para bailar y cantar toda la noche. Chiquilla. Bueno, llegamos al final nuevamente de este tercer programa de Chamuyo Flaco de enero y nos vamos a despedir con más música, ¿no? En este enero del 97. Muy musical para el Chamuyo Flaco. Claro, 97 que con un verano bastante jodido, como todos los veranos, sobre todo acá en La Plata, enero, y bueno, seguramente con menos capa del ozono y todo ese tipo de cosas que no van a cambiar, porque por más que brindemos y pidamos 3, 4 o 7 deseos. Se había dicho que este iba a ser el verano más áspero del siglo, una cosa así, en cuanto a calor. No, así, algo así cuchillo. Además, según fuentes de Greenpeace, a partir del 98 y hasta el 2002 o 5, no recuerdo, más allá de esa bastante diferencia, los tipos decían que por más que se deje usar todos los aerosoles del mundo, que son básicamente los gases que dañan a la capa del ozono, la disminución va a ser la más extensa, ¿no? Digamos. Así que bueno, durante este tiempo hay que usar mucha cremita y bueno, y más olor a chivo y menos aerosol, que le va a hacer bien a la capa del ozono, ¿no? Seguro. Bueno, no nos vayamos por las ramas, nos vamos de Chamuyo Flaco con más música. Y bueno, el próximo sábado es el último programa de enero, por ende el último grabado. Y bueno, mientras tanto, ni Dios debe saber dónde andamos. Esperemos que estemos vivos. Para volver en febrero. Para volver en febrero con todas las secciones que caracterizan a Chamuyo Flaco. Y bueno, hasta el próximo sábado. Y listo, todo va a ser. Chao. Así está la vida, chao. Tan corta para decir todo lo que siento, pues mi chiquilla es lo más bonito del firmamento. Y yo la miro, y ya no me dice nada. ¡Es de ahora! Chamuyo Flaco te ofrece rock, hardcore, reggae, ska y todos los sonidos hechos afuera y también acá. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo de Juana Loca, un saludo para Chamuyo Flaco. Bueno, soy Fabián Monquintiero y Flaco, escuchá Chamuyo porque Chamuyo Flaco porque es lo único que se puede escuchar. Un fuerte abrazo de todos los dos minutos para Chamuyo Flaco. También algo de información manipulada y periodismo populista. Chamuyo Flaco es un nombre tanguero, me gusta mucho el tango. Saludos a los muchachos de Chamuyo Flaco. Para ellos no hay miseria ni justicia. El fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Soy Quique Wolf y le mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamuyo Flaco. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte en el Chamuyo Flaco. Recomendamos el fútbol de Chamuyo Flaco porque es un programa de la san puta. Tienen que escuchar. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. En fin, Chamuyo Flaco, todos los sábados de 21 a 23. ¡Siempre le da más! Vengo aquí, ha venido desde casa Cristo. Chamuyo Flaco. Con la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial.